presencia, no quiero que se diga por allí. Allá va el pobre hombre infeliz, a Dios le entregó hoy mi corazón. Porque Él tiene poder para cambiar. No importa cómo voy, no importa lo que soy, pero Él con su poder nuevo me hará. No importa cómo voy, no importa lo que soy.